No, todos no. En este momento tenemos 4 precandidatos. Ya algunos que parecía que iban a ir no están. Y esto se va a dirimir de la mejor manera, que es como marca la ley. La ley marca que va a haber internas abiertas obligatorias el 14 de agosto del 2011, y hasta ese entonces lo que va a haber es una competencia. Ese 14 de agosto del 2011, todos los argentinos tienen que ir a votar a alguien de algún partido. Va a haber más de uno por partido, obviamente, seguramente. Nosotros decidimos competir dentro del peronismo federal, pero en realidad es un anticipo de elecciones, ¿no? De elecciones generales. Uh-huh. Usted está en este peronismo federal con hombres de peso como Eduardo Duhalde, como Mario Das Neves, como Alberto Rodríguez A, todos con aspiraciones ya desde hace tiempo. ¿Van a tratar de lograr, digamos, algún tipo de acuerdo, o ya está definido que van a ir internas entre los cuatro? No, es que es mejor no lograr ningún tipo de acuerdo, porque de lo que se trata también ese día, y esto es muy importante que el oyente lo entienda, es de ¿qué sector junta más votantes? Y dicho de esta manera, es también decir, ¿qué sector tiene la interna con más pica, con más competencia, uh-huh, más competitiva? Porque la gente no va a ver amistoso de fútbol, va a ver los partidos por los puntos, o las finales. Entonces, es muy importante, como rampa de lanzamiento para octubre, que en agosto, el año que viene, el peronismo federal tenga más votos, por ejemplo, que lo que tenga el Partido Justicialista. Ajá. Se entiende la idea, sumado, ¿no? Claro, claro. Diputado Solá... No deberíamos resolver en una mesa. Claro. No deberíamos resolver en una mesa cuando es la gente la que tiene chance de votar. ¿Por qué quitarle a la gente la chance de votar? Uh-huh. Diputado, ya que ahora estamos hablando con usted, que es uno de los cuatro, se supone que llegado aquel momento, cada cual, digamos, los une un antikirchnerismo, los unirá seguramente una idea general del país, pero pongamos el acento en usted, que es uno de los cuatro. Usted, ¿cuál es la propuesta que usted va pergeñando a esta altura de los acontecimientos, cuando todavía falta para aquellas internas de las que habla? Mire, acá termina un ciclo, en mi opinión, en la cual los argentinos van al paraíso, pero llevados a patadas al paraíso. O sea que eso no es el paraíso. Y la gente se cansó de eso. Indudablemente el gobierno que viene tiene que ser un gobierno que al otro, de unidad nacional, un gobierno más republicano, un gobierno en el que la plata que se usa de manera discrecional sea mucho menor que la actual y sea mucho mayor, en cambio, la plata que se gira porque la ley así lo indica, ¿no es cierto? Es que recuperen derecho a las provincias, recuperen derecho a los humildes, que las cosas no sean por decreto sino por ley, que la asignación universal por hijo sea una ley y entonces sea un derecho que tiene el que la recibe, la familia que la recibe, y no la gracia de que su majestad se la conceda, ¿no es cierto? El tema central para mí es la seguridad. Ahora, la seguridad no es solamente una cuestión de la policía y la justicia. La seguridad es una política integral que atraviesa todos los ministerios, atraviesa el Ministerio de Seguridad, de Justicia, pero también el Ministerio del Interior con la documentación, atraviesa el Ministerio de Infraestructura, haciendo en cada barrio aquello que sea mejor para la seguridad del barrio, atraviesa el Ministerio de Desarrollo Social, atraviesa el Ministerio de Salud, porque hay que ocuparse de cientos de miles de chicos que son adictos al paco, hay que crear por ley una protección para todas las redes de madres que se metan a luchar contra eso y ayudarlas con los profesionales del tema y con militantes. Las leyes ahora tienen que servir para proteger a los que se meten a ayudar al Estado en distintas cosas. Una es a los exadictos, a las madres de adictos, a todos los que se meten, y hacer verdaderas redes grandes por Internet. Otra es, por ejemplo, hacerlo en los consejos de escuela, que haya leyes que le dan protección efectiva a la opinión de aquellos padres que deciden meterse en consejos de escuela para tomar como punto de comparación una escuela promedio y ver qué desvíos tiene la escuela que tienen sus hijos respecto a un promedio esperable y ver qué es lo que hay que corregir, si el Estado está en falta, si los docentes están en falta, si los padres están en falta. Eso se va a ver si se analiza tema por tema, pero para eso hay que meter a la comunidad en estos temas. Esas son nuevas leyes. Tiene que haber todo un cuerpo de leyes que protejan a la comunidad, a aquella parte de la comunidad que se meta en estos temas. Uh-huh. Bien, cuando usted analiza el tema de la seguridad, como este es un tema de siempre verdaderamente, pero que su dificultad ha ido increyendo, preguntarle desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, que es lo que vemos nosotros y lo que usted conoce muy bien, ¿cómo ve la situación ahora respecto de cuando usted era gobernador? Bueno, yo tuve muchos problemas de seguridad. El más grave que tuve fue el del secuestro extorsivo, pero la verdad, el 22 de octubre del 2004... nosotros terminamos con el secuestro extorsivo al cortar el secuestro de Patricia Nine y matar a uno de los secuestradores, tomar a toda la banda, y ahí quedaron las principales bandas adentro, y no tuvimos durante mucho tiempo, hasta alguno que ha habido en la época de Scioli, creo, secuestro extorsivo. Uno en José C. Paz hubo en la época de Scioli, pero nosotros tuvimos muchos antes, y tuvimos tres muertos, tres asesinados en secuestro extorsivo, entre ellos Axel Blumberg. Ese fue nuestro logro más importante, pero además nosotros hicimos mucho por meter los científicos dentro de la policía, y creamos una policía Buenos Aires 2, creamos un asuntos interno que trabajaba y en una semana tenía resuelto una acusación contra un policía y no tenía miedo de dejar cesante a un policía. Le pusimos mucho presupuesto, multiplicamos el presupuesto por 5 del patronato de liberados para ir a hacer un seguimiento de la gente que era liberada, y saber dónde estaba. Todas esas cosas yo veo que han sido dejadas de lado, y lo que se ha priorizado es la mística y la familia policial, y la mística policial y la familia policial no sirven para resolver las cosas. Tiene que estar la policía conducida por civiles y todos los ministerios comprometidos. Bien, dentro de la fuerza policial tenés con un agrupamiento que se llama Por una Seguridad Democrática, donde está Raúl Alfonsín, Ricardo Alfonsín y muchos otros, que creemos que no tiene que ser la policía dirigida como un cuerpo militar como se dirige hoy, ¿no? Usted sabe que el ser dirigida por civiles realmente ha ocasionado malestares internos dentro del cuerpo policial. Y por supuesto, el cuerpo policial quiere cerrar con candado y hacer lo que yo les parezca, pero así hemos tenido los problemas que hemos tenido. Yo no achaco todo lo que pasa a la policía de ninguna manera. Creo que hay que subirle los sueldos, que hay que subirle el equipamiento, que tiene que haber muchos policías y mucho más años de preparación, por lo cual hace falta mucho más presupuesto policial en cada provincia y en la nación. Ahora, la nación se ha hecho la desentendida olímpicamente durante todos esos 7 años y medio que llevamos. Mira para otro lado, porque no es negocio meterse con la seguridad. Ustedes ni conocen, y no ustedes, y no les echo en cara eso, porque nadie conoce el nombre del secretario de Seguridad. ¿Y sabe por qué no lo conocen? Porque no hay política de seguridad en la nación. Si no, sabríamos quién es el secretario de Seguridad, no se sabe quién es. Ahora, pero a ver, usted era gobernador y compartía con Kirchner, digamos, un proyecto, y en ese sentido, ¿qué le reclamaba desde la gobernación en cuanto a política? Le reclamaba permanentemente algo que del lado del Ministerio de Interior, que estaba a cargo de Aníbal Fernández, que dirigía la policía, no venía. Que era una labor conjunta, más plata para la provincia, porque la provincia no podía tener el presupuesto que debía tener. Los habitantes de la provincia de Buenos Aires tenían mucho menos policías por cada 100 habitantes que lo que tiene la capital federal. Y siempre se miró para otro lado, permanentemente. Bueno, yo no quería hacer un escándalo con eso, porque si no parecía como que estaba buscando excusas. Entonces lo que hacía era redoblar mi lucha, y tener un plan que lo seguía a muerte a través del doctor Alanián. Pero la verdad, nosotros revolucionamos mucho la cuestión de seguridad durante 3 años. Preguntarle, además del tema de la seguridad, ¿en cuál otro pone usted el acento? Ya lo sabemos a usted, un hombre... ¿En cuál otro, perdón? ¿En cuál otro tema pone usted el acento, sabiéndolo a usted, un hombre interesado por las cuestiones agropecuarias y seguramente las cuestiones de la producción? Yo creo que la producción va a mejorar, pero tiene que haber una política productiva. No hay una política agropecuaria, no la hay. No la hay. Hasta ahora los ministros de Agricultura han sido... Ahora hay ministros, antes había secretarios. Hay ministros y no ha cambiado nada. Sin los productores agropecuarios no hay política agropecuaria. Sin los productores no hay política. Con los productores puede ser que hagamos algo. Yo estuve durante muchos años y conviví con el 1-1, que fue muy duro para el sector agropecuario y todos los sectores exportadores. Sin embargo, tuve una política agropecuaria y tuve una fortísima relación permanente en todos los niveles con los productores agropecuarios. Bien. De espaldas a los agropecuarios no hay política agropecuaria. Bien. Bueno, ¿y en qué otro tema quiere usted poner el acento? Aprovechemos esto antes que llegue Azul, porque ya debe estar en las puertas del Gran Hotel para ofrecer la conferencia. Mire, el centro de la cuestión, respecto del futuro, es podría hacer que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes vuelvan a tener sueños, sueños despiertos, y que sus padres también lo puedan tener. La Argentina tiene derecho a poder soñar y ser una Argentina distinta. La capacidad de anticipar el futuro que tengamos y de construirlo hoy, porque el futuro será lo que sembremos hoy, obviamente, no va a ser lo que venga, sino lo que se puede hacer ahora, es la clave. Tener una educación del siglo XXI es la clave. ¿No es cierto? Argentina no puede tener la educación que tiene, Argentina tiene que instalarse en el próximo siglo. Eso parece fácil de decir, pero parece de ser arriesgado, y hay que confiar también en delegar poder. Hay que confiar poder, en delegar poder a la provincia, etcétera. Un gobernador que no puede planificar no es un gobernador. Yo creo que se puede planificar casi todo, pero para eso tienen que integrarse mucho más argentinos, no que dos personas en Olivo planifiquen todo lo que pasa en el país, que es lo que pasa hoy. Cada vez que leo los nombres, ¿no? Eduardo Dualde, Felipe Solá, Mario Das Neves, Alberto Rodríguez A., ¿qué esfuerzo, Solá, les va a significar a cada uno para imponerse sobre el otro? Porque en realidad son todos pesos pesados, pensando también en Dualde, en el peso que tiene en la provincia de Buenos Aires, tiene su propio aparato. ¿Cómo va a ser usted para competir con todo eso? Yo creo que al final va a ser entre Dualde y yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué van a hacer con los otros? El aparato no importa, porque la interna es obligatoria, la primaria. Sí, sí, ya sé, bueno, pero no, usted sabe. Entonces no es una cuestión de aparato. Y bueno, hay que mover gente. No hay que mover gente, hay que ir a votar. Bueno. En las elecciones generales a usted no la llevará a votar. Va sola, supongo. Llevará su familia, su esposo, no sé, pero no la lleva, digamos, no la lleva con un choripán así adelante a votar. Eso no es cierto. La gente va a votar. Uh-huh. Y esta es obligatoria. Al ser obligatoria rompe con la lógica de los punteros y el aparato. Uh-huh. Bueno, así que va a ser... ¿Y qué hacen con Das Neves y Rodríguez A, entonces, en su perspectiva? No, yo no hago nada. Cada uno tomará su decisión. Yo creo que vamos a llegar dos. Creo. Uh-huh. Creo. Estoy haciendo futurología. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Y creo que va a haber millones de votos en la interna. Porque hay un padrón de 28 millones de votos. Más o menos de 28 millones... de argentino, más o menos, un poco menos, 26, creo que es. Bueno, son muchos votos, aunque vaya el 80% o el 70% al padrón, ya son muchos votos a repartirse entre los candidatos. Bueno, Solá, ¿cómo se va de la...? La gente está desinformada sobre esto. ¿Cómo? La gente está desinformada, la gente cree que las internas son porque nos tenemos rabia o porque tenemos envidia o porque queremos uno quiere aplastar al otro. En realidad, las internas son necesarias para promover un buen candidato. Bueno, también la gente puede pensar que tienen rabia y tienen envidia, porque en algún lugar, aunque sea escondido, eso también debe estar. Es mucho más importante tener una interna peleada que tener un solo candidato, porque la gente no va a ir a votar mucho un solo candidato. Solá, ¿cómo se va de Olavarría? ¿Contento con el acto que presidió? Sí, muy contento. Lo visité al intendente, acompañado de Mario Cura y de Roberto Mullerón, que era de Tandil y era mi ministro de Trabajo, y ahora diputado nacional, y lo visité a Echeverry, ya no es Helios, y después, me lo reencontré con mi gente, y de lo que se llama el felipismo, acompañado de Mario Cura, y de Cile Cura, concejal, y de varios compañeros que vinieron también de Azul, General Alvear, de Tapalqué, y hasta el Saladillo y hasta el 25 de mayo. ¿Y de qué hablo con el Bolívar han venido. ¿Y de qué hablo con el intendente Echeverry? Con el intendente hablé de cuáles eran sus intenciones futuras, cómo era ese sub-45, ese grupo que integra junto con Sergio Massa y otros, qué pensaba esas cosas. Pero creo que lo que me dijo lo tiene que decir él cuando se lo pregunte, no yo. ¿No quiere contar? No, mire, que si le cuento va a ser un lío bárbaro. Ay, me deja con la gana. Es tremendo, pero no le quiero contar. Bueno, Solá, le agradecemos muchísimo este tiempo, que tenga usted una buena estada en la región y quedamos a vuestra disposición. Bueno, les agradezco mucho, y acuérdense lo que les digo a los argentinos, Kirchner va a perder, o Cristina Kirchner, a lo mejor dado los últimos acontecimientos, va a perder porque los argentinos están cansados que los quieran llevar a la felicidad a patadas en traste. Sospecha que no es la felicidad. ¿A dónde va? Gracias, buenas tardes. Salve. Felipe Solá, el ex gobernador, el dulce gobernador, ¿no? Sí, ex gobernador. Lo ha tomado en una